Del mundo, chico. No sé, a mí me ha pillado esto a traspiés. Sí, ha pasado, debemos estar en el cielo porque esto es súper aburrido, tío. No, Javi, mira, te diré. Primero, ahora que soy parado, sabes que soy parado, ¿no? Sí. Pues bueno, he tenido mucho tiempo para investigar y para contar. Y te diré que la base de todo es el Baktun. El Baktun. ¿Qué es, ¿vale? El Baktun? El Baktun es la medida... Parece un baile pigmeo. Bueno, puede que sea un baile pigmeo también. No lo descartamos. Luego bailamos un Baktun. Es la medida. Es la medida de tiempo, ¿vale? De los mayas. Entonces, un Baktun equivale a 144.000 días o 395 años. Vale. Como soy imparado, lo he contado. Y no es el día 21. Es el día 23. ¿Vale? Es el día 23 de diciembre. No, no. No han dado ni con el mes. Sí, de diciembre, sí. Era una bromita. Vale, entonces, aquí hay, yo tengo unas cuantas hipótesis. Primera, Coca-Cola no le iba bien porque tiene mucho stock y... No le cuadraban las fechas, comercialmente fechas. Y claro, ha negociado un cambio de fechas para, por supuesto, para el día, con los mayas. Para el día 21, ¿no? Sí. ¿Qué más? ¿La otra hipótesis cuál era? La otra hipótesis es porque un iluminado, así como ahora nosotros, dijo, oye, mira, que el día 21 hizo mal las cuentas o lo que sea, ¿vale? Le doy validez a esto. Esto es lo que pasa, ¿no? Normalmente que la gente hace investigaciones, la caga, y luego como nadie se dedica a revisarlas, ¿no? Todo el mundo lo que hace es copiar y pegar, ¿no? Gracias a internet, pues hay el error continúa y, oye, así está hecho la información en la actualidad de errores. Errores repetidos hasta la saciedad. ¿Qué te quería decir, Javi? Oye, pero a ver, o sea, si ha llegado el fin del mundo, ¿ahora qué pasa? ¿Que nos van a juzgar ahí...? Eso es. Aquí queríamos llegar. ¿Ha habido juicio final? ¿A ti te han llamado? A mí no me han llamado. Yo no he llegado a ningún... Bueno, tampoco estoy mucho en casa, pero... No, la citación... Yo supongo que la citación no será vía correo. No. No, bueno, joder, Javi, tampoco te podía asegurar, tío. Pero no creo que sea vía correo. Igual es... Que sé, tío, hostia, que estás ¿cómo parado? Se llamaba el que se le apareció a la Virgen, tío? Bueno, es igual. Uno... Pues Gabriel, por ejemplo, ¿no? ¿Tú tienes... No lo conozco. Bueno, es igual. De pequeño... ¿De qué barrio era? Bueno, eso ya es aparte, Javi. Aquello de cuatro esquinitas tiene mi cama, cuatro angelitos que me la guardan. Sí. Pues uno, digo yo, que será el encargado de venir a decirte, oye, que tienes un juicio, sumarísimo o no, eso no lo sabemos. Pues a mí no me han dicho nada. Bueno, ya sabes que yo soy bastante despistado y no me entero de estas cosas, pero... Es que igual no lo ves a tu ángel de la guardia. Bueno, pues al menos me enteraré de alguna manera. O sea, si alguna señal me dejará, ¿no? Si me tienen que citar, tío, es que si claro. No voy a ir, tío. Bueno, no sé, esto son especulaciones muy, muy nuestras. Pero, a ver, o sea nos 7.000 millones de personas. ¿Nos van a juzgar juicio, todos juntos o uno? ¿O por grupos o uno a uno? Hombre, ¿cómo si va me esto, yo sí me dejan elegir que nos juzguen a todos juntos. Sí, puede ser pero, curioso. Tío, pero, yo qué sé, eso pero, sí que sería una merienda de negros. Eso sí que sería una merienda de negros, Javi. Eso es terriblemente injusto, tío. Tanta gente. ¿Cómo injusto? ¿Quién ha hablado de estamos hablando de justicia divina, Javi. Hombre, tío, pues por eso es injusto que nos juzguen a todos por igual, tío. O sea, que aquí esto, como mínimo que se hagan grupos homogéneos de gente que se ha comportado de una manera similar y entonces que nos juzguen así, porque no puede ser que nos juzguen a todos, ¿me entiendes? Veo que no te has contagiado del espíritu navideño de estas fechas, Javi, tío. Ya estamos. Joder, qué más bonito que nos juzguen a todos juntos, tío. Pero que no. Hostia, pero, puta, bueno, que aparezca una luz, ¿eh? Pues a mí me van a tener que venir a buscar a casa porque yo no voy a esto. Yo no voy. Si quieren que me juzguen a mí, como mínimo a mí, a gente que... A mí que me juzguen solo, ¿no? Claro que sí, tío. Que, hostia. Si no hay prisa, es para la eternidad. Dices, hostia, es que tenemos un plazo, que no, si es para la eternidad. Bueno, que no es más la sé, que me llamen ahora sé, que me no llamen sé. De aquí 10 años. Claro, tío. Otro hipotético caso, es que te digan... ¿dónde quieres ir? ¿Al cielo o al infierno, no? ¿O a la gloria o a la perdición, no? Dices, no, a mí que me dejen aquí, que yo aquí ya estoy bien. Pues al cielo, vale. Esto es una mierda, que no sé qué. Pues al infierno, total, que nos quedamos todos igual, ¿no? Que nos quedamos todos aquí, quiero decir. Conclusión, el mundo se ha acabado, debe hacer unos 2000 años. Y nos han engañado aquí como chinos, ¿no? De todas maneras, yo creo que esto de los trámites estos administrativos, o sea, yo tampoco tengo mucha prisa, porque seguramente... Hay intereconomía y 13TV, seguro que en la sala de espera los puedes ver. Aparte ahora con las tasas estas, tío, yo dudo mucho que pueda costear el juicio. Bueno, pero esto solo es para los españoles. Seguramente te puedes nacionalizar en otra... Bueno, es que, o sea, que los españoles nos salvamos del apocalipsis, tío. No. Lo que nos va a salir es por un pico el apocalipsis, tío. Pero por un pico nos va a salir del apocalipsis. Hostia, claro, y encima yo no quiero ser español tampoco, que me juzguen. Yo tampoco quiero ser español, pero ahora que ya lo has palmado, que ahora ya no puedes cambiar, tío. El trámite lo tienes que haber hecho después. Después del juicio final. Antes del juicio final. Me estás liando, claro. Javi. Te voy a poner un temilla porque veo que te estás liando. ¿Un tema que sobre el juicio final o algo sí, así? Sí, yo creo que sí. Se llama Money. ¿Qué pasa? Que es en inglés si no lo pillamos, ¿no? Sí, el tema no sé de qué hablar, pero bueno, si el título es dinero... ¿Qué grupo? ¿Qué grupo es? Sec, un grupo de pop, ¿no? De, bueno, sí. De pop melódico que acostumbré a poner. Todo post, Javi, ¿eh? Muy acorde a las fechas. Venga. El disco del 2012. Dale, va. Javi, vamos a hablar de cosas que nos gustan a ti y a mí, que son hablar en términos científicos. Sí, sí. Y vamos a hablar de los reales fines o hipotéticos del universo, ¿vale? El primero. Pero vas a explicar los finales, tío. Sí. Luego sí, la gente no va a ir. No. Y esto es como el cine, tío. Si explica el final, la gente no va, tío. Al final no mola a nadie. Pero no, para estar preparados. Bueno, ¿no? Vale. Porque también tenemos una labor social y bueno, vale. Y popular. Pero llegaba, te dejo explicar porque además, como sé que estás parado y tienes mucho tiempo libre, tío, y claro, estas cosas... Todos estos datos, tío, los tengo que sacar. Sí. Además, desde que hay crisis, tío, no puedes ir a ver obras, así que internet es una buena alternativa. Vale. Primero, y el más plausible, ¿eh? La muerte térmica. O sea, el universo se acaban todas las estrellas... Se apagan, ¿vale? Y se congela todo. ¿Vale? ¿Te parece razonable? Hombre, sí. Luego se descongela, pum, todo líquido, mierda, caput, ¿vale? Venga, este es el más razonable. ¿Este es el más razonable? Joder. Venga, vámonos por el segundo que... Me estás animando. Ahora los términos ya empiezan en... Este primero era muerte térmica, ¿vale? Ahora los términos ya son más... Yo por eso prefiero morir de calor, tío. Si es muerte térmica, espero que sea por exceso. Que hostia, se acerque no el sol. Jodas, sí. A mí es que de frío... Pues si de frío dice que te mueres ahí con una risita. Sí, claro, porque se tensan todos los nervios. No te jode, vaya risa. Que te quedas... Hostia, es un... A mí me da igual, pero hostia, en el mar ahí, bueno, bañándonos ahí al solete, tío. Dicen que es un remedio muy, muy, muy castellano para la resaca, tío. Meter la cabeza en el congelador. Sí. ¿No? te he dejado congelado, ¿eh? Otra cosa científicamente probada, ¿no? Bien, vamos a poner el segundo. Tío, pues sí, tío, porque no, pues hablando de maneras curiosas maneras curiosas de eliminar la resaca, tío. otro término muy, muy castizo es frotarse limón en las axilas. Frotarse limón en las axilas. Lo veo muy científico también. Esto es algo que seguramente está comprobado. Sí, sí. Bueno, es igual. Volvemos a lo que vamos. Otro posible fin del universo es uno que se conoce como Big Rip, ¿vale? Que la materia oscura se lo come todo, ¿vale? Caput, todo oscuro, ¿vale? Pum. La materia oscura, que se ve que la materia oscura es lo que más hay. Tendremos que hacer un monográfico sobre qué es la materia oscura, porque la materia oscura, tu camiseta es materia oscura. Bueno, o sea, de hecho tú eres materia oscura. Pues si yo me lo he de comer todo, en fin. Vale, luego. Este me está gustando más, venga, va. ¿Qué más? Un tercero. El Big Crunch. El Big Crunch. El Big Crunch es todo lo contrario al Big Bang, ¿vale? O sea, que el Big Bang, pum, pum, pum, se expandió, pum, pum, pum, se contraen. Vale, caput otra vez, ¿vale? Venga, ¿qué más? Big Bang. Big Bang. Resulta que hay otro Big Bang y rebotan. ¡Pam! ¿Vale? Rollo pinball. Pum, pum, pum. Vale, caput también. Hostia, pero la Wikipedia, tío, va, está echando humo. ¿Cuánto daño me ha hecho? ¿Cuánto daño me ha hecho? Y luego aquí nada, pues ya tengo el tracklist, que no tiene nada que ver. Hombre, de todos, yo me quedo con el, ya te digo, con el térmico este, con el, ¿sí? Sí, sí, con el colapso térmico. Pero tío, no, pero yo he dicho por frío. O sea, sí, tú ya eliges. Yo por calor, tío, yo prefiero por calor. Hostia, qué chungo que te mueras quemado, ¿no? Joder, ¿y helado de frío, tío? Hostia. Pero helado, hostia, no sé, tío. Si no, vamos a, bueno, yo qué sé, mira, la verdad es que te voy a decir, si me pilla follando me da igual que sea de frío o de calor, tío, pero, o sea. Vale. Porque en el juicio, o sea, tú en el juicio, 7.000 millones de personas y tú follando, ¿no? Exactamente. Me parece correctísimo. Espero que todos pensen lo mismo que tú, Javi. Me parece la opción más correcta, tío. O sea, es que lo demás me parece que es perder el tiempo. O sea, no sé. Vale. Como decía no sé quién, está sobrevalorado. El resto está sobrevalorado. El sexo sí que es importante, tío. El juicio final está sobrevalorado. Estoy completamente de acuerdo. Hostia, igual el juicio final es que mientras estás copulando, ¿no? ¡Pum! ¿Qué? Depende, no sé. Depende de lo que hagas. O... A mí no me importaría, ¿verdad? Ya te lo digo. Pum, infierno, pum, cielo. A mí no me importaría. Y espero que el... Pum, limbo. Hasta la puta eternidad follando. Correcto. Hostia. Hostia. Yo es que soy muy de... Pero de descansar, ¿no? De descansar y fumar un cigarrito entre uno y otro, tío. Hostia, tío. La eternidad... Hombre, si me dejas también beber y tal, pues... Eso ya sería la hostia. Y ver alguna peli entre medio, pues... Irme juzgando entre medio. Es que si no... De todas maneras, yo ya dudaba de que esto pudiera ser, porque, hostia, llegan las navidades, tío, con el negocio que las navidades... O sea, vale, sí, el juicio final ha sido un negociado de la hostia, pero las navidades, eso sí que es un negocio. ¿Continúa siendo un negocio el juicio final, Javi? Hombre, el juicio final... Para ti, para mí, sí. Pero para nadie más. Hombre, sí, porque, vaya, o sea, se han hecho fiestas del fin del mundo. Ahora ya no. En la hostia, primera tío, malla... una productora porno, tío, sí. Ha hecho un búnker. A estas horas han de estar follando, porque claro. Bueno, si han escuchado mis cálculos, saben que aún les quedan dos días. Vaya, es un dato importante. ¿Se folla más en Navidad? No lo sé. En mi caso. Que la gente, animamos a la gente a follar más. A follar más y a escribir en el Facebook y contárnoslo. Tampoco con detalles porque no queremos tener... Que lo graben. Tener envidia. Bueno, se lo graben también. Sí, también. No, yo quería decir solo el sonido, pero bueno, si quieren grabar. No, si quieren grabar en vídeo también. Que lo graben todo y además con una calidad de esas que es así que dices, hostia, no es una calidad perfecta, ¿no? Y eso te da todavía más morbo. Porque dices, hostia, es gente como nosotros, no putos modelos, tío, que están follando en unas posturas increíbles. Ah. Pero no estaba, no quería hablar de follar. ¿Te gusta el rollo amateur? Por lo que veo, Javi. Sí, a mí me gusta el rollo amateur. Me gusta que parezca que yo, como si yo pudiera estar ahí en esa cinta. Hostia. ¿No te gusta el rollo amateur? Sí, ¿no? Sí, a mí me gustan todos los rollos, Javi. Sí, tío, la verdad, para masturbarme todos los rollos son buenos. Si empezamos con eso... Vale, vaya. Sí, estamos hablando del final del universo... Del juicio. Bueno, yo había cambiado de tema y estamos hablando de la Navidad, pero si quieres seguir hablando con el de esto, veo que has tenido una semana muy intensa relacionada con el fin del mundo, tío, y de la Wikipedia. Vale. No, Javi, perdona, Navidad. Qué bonita la Navidad. La Navidad, a mí me gusta la Navidad. Yo voy por la calle Mayor y veo toda esa gente comprando o intentándolo. Hostia, Javi, y te voy a volver a cortar. ¿Sabes que ayer detuvieron a un tío por intentar besar a la dependienta de la sección de lencería femenina de una tienda, tío? El tío dijo, mañana se acaba el mundo y hasta le doy un beso por mis cojones. Hostia, no es para hacer risa tampoco, porque claro. Pero igual es una parafilia. Pues, no sé si es para hacer risa, pero a mí me ha dado la risa. Pero esto, ¿dónde sale? En el Segre. Es de aquí de Lleida. Sí, tío. Lo que pasa que, claro, ahora no, porque ahora que estabas hablando de que estaba la calle Mayor petada y por sí. ahí, tío, claro, ¿cómo lo colocaron a este tío? Claro, el tío al final intentó dar el beso, se le frustró la operación, salió por patas y lo colocaron. Hombre, seguramente, porque si alguien sale se por quedó, patas... Se quedó con los morros en la posición. De... Si alguien sale por patas en la calle Mayor, seguro que lo pillan, porque eso es un atasco, tío. Es una estrategia muy mala de este hombre. No lo pensó dos veces antes de hacerlo. Está apestada la calle Mayor. No testada, no, apestada de gente. Y a mí me parece muy bien, porque los villancicos de fondo y toda esa gente feliz comprando o intentándolo, hostia, a mí me parece un ejercicio digno de ver. Digno de ver, tío. Ah, vale. Y de escuchar, vale. Y de escuchar también. O sea, pues ayer fue más curioso, tío, porque fui al desnonamen este a intentar evitarlo y de fondo sonaban villancicos también, tío. Hostia, eso sí que tiene que ser desnonamen de una familia con todo lo traumático que tiene que ser. Por cierto, nuestras felicitaciones a la gente de la plataforma de afectados por la hipoteca, tío. Enhorabuena por toda la faena que están haciendo y por la que les queda por hacer. Y nos cagamos en los jueces de Lérida, que después de jugar al sí, al no, vamos a paralizar todos los juicios porque igual son anticonstitucionales, al final se han cagado. Y después de presiones y llamadas de diferentes empresas y diferentes bancos, pues se han tirado atrás. Bueno, después de la chapa, continúa. De la familia esta. Sí, los villancicos de fondo. Villancicos de fondo, muy sí, bien. Sí, un contraste, sí, tío, muy postmoderno. Hombre, no, pues eso. Sí, se podía decir post. ¿Ves? Ese es lo que se lleva ahora, Javi. Sí, el postmodernismo es lo que hay, tío. En cualquiera de las cosas que hacemos, en cualquiera de las facetas de la vida, tío, vemos postmodernismo. Y quien, algo más bonito que te desnonen, te eche de tu casa, pero oye, de fondo. De fondo, un villancico. Solo hubiera molado una cosa más, y es que cayeran copos de nieve. Para dar un aire todavía más. Aquí en el llano, hombre, sí hubiera sido precioso. Y es digno de hacer. Hombre, es el final de más de una película. Exactamente, ¿no? Sí, sí. O el inicio. O el inicio. O por el medio también, sí. Pero es una imagen. Muy recurrente. Recurrente en la cinematografía, sí que es verdad. Muy fílmica. Bueno, hablando de. ¿Qué es lo que más te gusta de las Navidades? Me cago en Dios, Javier. Deja de poner música que. ¿Qué es lo que más me gusta de las Navidades? ¿Tú? Y tu fantástico espíritu navideño, Javi. Me gustan muchas cosas de las Navidades, Javi. Me gustan... Hostia, pues la verdad es que... muchos recuerdos de las Navidades, tío. Preciosos recuerdos, sí, de las Navidades, tío. Sí, sí. Supongo que porque... Porque son recuerdos, son y... recuerdos y todo los recuerdos, lo que conlleva... Exactamente. Todos los recuerdos, que es lo que hace todo el mundo, que es olvidamos lo malo, nos acordamos de lo bueno y el pasado, claro. Oye, bueno, cualquier tiempo pasado fue mejor. No, eso no lo creo tampoco. Pero bueno, la Navidad yo creo que sí que potencia eso. La Navidad está muy bien. ¿Tú te acuerdas del primer regalo que te regalaron para la Reina? Sí, tío, sí. Recuerdo... Lo que no sé es de dónde lo sacaron, tío, porque claro, en aquella época no había chinos. Era una nave interestelar. No te rías, cabrón. Una nave interestelar. Con una tripulación de... que debería haber unos 30... No, eran humanoides, pero tampoco te sabría decir el planeta de procedencia. No estaban muy definidos, ¿no? Era así... No. La proporción también era terrible, porque la nave medía 2 palmos y cada muñeco venía medía unos 10 centímetros. O sea, era una patera, dijéramos, interestelar. Y sí, yo creo que ese fue el primer regalo que... Bueno, así que recuerdo, supongo que algo me harían, ¿no? O no creo que esperaran a que tuviera conocimiento para hacerme un regalo. No, algo antes, pero... algo me habrían regalado antes. Pero... Habrá que preguntarlo esto también, sí, sí. Sí. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, fue un camión, tío. Fue un camión de estos remolque que atrás llevaban 3 coches de estos de Fórmula 1. Camión, qué ironía, acuerdo... Javi. Ahora el camionero soy yo y el interestelar eres tú. Sí, sí, sí, la verdad es que era un camión muy bonito, tío. Me acuerdo de la cabina blanca con la parte trasera azul y era de estos que eran movibles, o sea que se podía bajar y podías hacer que bajaran los... Hombre, los claro. Bueno, tremendo. O sea, una réplica, algo realmente tremendo. Y además me parecía enorme, que seguramente ahora lo viera y aquí lo llevo de llavero, era truño, ¿no? Pero claro, en aquella época me parecía tremendo. Y ¿sabes otra cosa que me acuerdo, tío? Es cuando me di cuenta de que... Ahora, los niños, por favor, que se tapen las orejas de que los reyes no son los padres. No digas estas cosas, Javi, tío. No, ahora, o sea, me acuerdo nítidamente cómo volver de ver a los reyes en la plaza mayor de mi pueblo y cruzando el puente desde el cual se veía la ventana de mi casa y ver que había luz encendida. Me cago en Dios, Javi, ¿qué me vas a decir ahora? Y fue, me acuerdo porque fue una iluminación que dije... Aquí pasa algo. Aquí pasa algo. Sí, cuando llegamos habían dejado la ventana abierta, habían hecho todo el teatro. Tío, pero esto es una tradición. Esto solo es en Aragón, tío. Que te den los regalos después de la cabalgata. La gente se levanta por la mañana y están los regalos. Bueno, es que depende. Eso imagino que había depende cómo fuera, pues te los daban al día siguiente o la misma noche. Porque de hecho esto del tronc de Nadal que se hace en Cataluña. Sí. Lo descubrí ya de inmigrado, claro. Allí no... Hostia, pero en, hay zonas de Aragón que se hace la tronca de Navidad, ¿sí? Tío, la tronca de Navidad. ¿Tú lo habías hecho de esto, de pequeño? De pequeño el tronco. Sí, sí. Claro. De hecho, la nave interestelar me la acabó el tronco. Ah, sí, te acabó el tronco. Sí, sí. Y estamos hablando de hace 30 años. Y Padre Noel, tío. Porque en aquel momento, en aquella época, Padre Noel. Padre Noel, esto, vaya. Padre Noel, tío, ni Padre Noel, no, no. Coca-Cola sí, pero Padre Noel. Coca-Cola tal vez. Así tengo los piños, ¿no? Por la Coca-Cola será, ¿no? Por el envase, quizás. ¿Qué más? Yo era de los que iba con mi padre a cortar el árbol, tío. Yo también. Al bosque, tío. Yo también. Una tradición que se ha perdido. Elegía a mi padre. Me decía, a ver, ¿cuál te gusta este? Hostia, este no, este no, desgraciado, que no cabe en el coche. La democracia es así. Normalmente siempre te equivocas. Cortábamos un árbol, tío, y para casa, pum. Sí, sí, tío. Esto ahora no se ve mucho tampoco, pero no, bueno, hombre, es que cortar los pinos es ilegal, creo. Primero es ilegal y después tienen los chinos debajo de casa que te dan plástico por a cuatro chavos. Por cierto, yo he decorado la Navidad y el otro día se me rompió el árbol. Decorando, metiendo las patitas al árbol de plástico. Pues a ver qué le has puesto. Debe poner, no poner más de 200 kilos de adornos, tal vez, ¿no? Es que el espumillón me parece muy bonito, tío. Hay unos colores, tío, que brillan y por un euro. Hostia, te falta árbol, ¿no, Javi? Me falta piso. Hostia, y porque hostia. Me saltarían los plomos, si no, bueno, pongo todo de bombillas afuera. Eso sí, los Papá Noel los odio. Esos Papá Noel pequeños, tío, hay que... ¿Te gustan los Papá Noel grandes? Vamos a cambiar de tema. Eso le hizo con el Comando Tío, que está haciendo un secuestro masivo de Papá Noel, como mínimo. Oye, en Cataluña. ¿Fue contigo que secuestramos a un niño Jesús? ¿De un pesebre? Vamos a cambiar de tema, Juanito. Vale. No, de hecho vamos a poner un tema, venga, va. ¿Qué tenías preparado? Esta gente se llaman... Sí. Son de La Coruña. Literalmente, no se está acabando con vosotros. Sí, no, es ra. Y el disco es de este año, venga. Pues vamos a intentar que no se oiga tan mal como el otro, a ver. Primero a ver si suena. Sí. Puto señora se llamaba el tema, que no lo he dicho antes, tío. ¿Qué te quería decir, Javi? ¿Te suena de algo la telequinesia, telepatía, hipnotismo, magnetismo, radiestesia? ¿Te suena de algo? ¿Estás coleccionando fascículos en kiosco? No, rollo autodidacta, estoy aprendiendo a... He empezado por el hipnotismo. He empezado por el hipnotismo porque me ha parecido lo otro, básicamente no sé lo que es, la telequinesia. La telepatía me interesa bastante, pero no creo que de momento esté capacitado. ¿Telequinesia es lo de mover o lo de transmitir? Sí. Pero bueno, el magnetismo, todo más o menos, sí. Es lo va mismo. Va por ahí del mismo palo, ¿no? Sí. Todo trabajar con la mente, que es lo que siempre hemos hecho tú y yo, ¿no? Claro. Sí, miradas magnéticas, sí. Que... Vale. Que produzcan corrientes, ¿sí? ¿Vale? Hasta aquí bien. Sinergias. Vale. Vale. Pues bueno, he empezado con el hipnotismo, ¿vale? He empezado con algo sencillo. Bueno, sencillo no, me ha costado lo mío. ¿Cómo se llama esto que sirve para las quemadas? Que parece un cactus. Aloe vera. Aloe vera, vale, perfecto. Pues vale, tengo la aloe vera hipnotizada hace una semana. Me dirás, ¿cómo sabes que está hipnotizada? Hace una semana, pero tío... Sí. No te pases, tío, qué cruel eres, ¿no? No, hombre, está mucho mejor que tú y yo. Pero en estos momentos, ¿para qué? ¿Tenía que dejar de fumar el aloe vera o algo? Y... Tenía que dejar de fumar yo. Y has hipnotizado el aloe vera. Vale. Entonces, ¿cómo sé que está hipnotizada? Vale. ¿Cómo sabes que está hipnotizada? Ha cambiado de color en una semana 3 veces. ¿Pero se lo has dicho tú? Por supuesto. O sea, estaba bajo el influjo de tu poder mental, me quieres decir a la bebera. Sí. Una sí, semana... Hipnotizada. Hipnotizada bajo el influjo de tu poder mental. ¿Te parece sorprendente? Y todo lo que se te ocurre es que cambie de color de la bebera. Hombre, le he dicho que de frutos. Pero claro. Lo que te iba a decir, al de que te limpie el piso. Hostia puta, está bastante limitada. Luego veo que... bueno, sí, es igual, tampoco... Ya pasaré. Primero la planta. Primer estadio de hipnotismo. Oye, ¿quieres ser hipnotizador? Practica con las plantas. ¿Tú tienes plantas en Javi casa? Sí, pero esa está ya medio moribunda. Esta semana me paso. Esta semana me paso. A ver si me la animas un poco porque está... ¿Y revive qué es? ¿Perejil, menta? No sé cómo se llama. Ah, vale. Bueno, ya le pondremos un nombre. Es importante que le pongas un nombre porque si no, no... Para poder interactuar con ella. Ahí estamos. Porque si no, no... Ahí estamos. No vale, bueno. Oye, pero ¿qué piensas hacer con esta? O sea, primero es hipnotizarla. La pieza es lo que te iba a decir, ¿no? En algún momento pasa que no. De momento no sé cómo hacerlo, Javi. No sé cómo hacerlo. Hostia, pues acábate el fascículo, tío. Acaba de hacer la. No, claro, te has precipitado. Es un rollo tan autodidacta. Ya veo que te has precipitado. No sé acabar de ver los vídeos en YouTube, claro. o los coleccionables en el kiosco. Has empezado, te has animado y ahora no sabes cómo deshacer el tuerto. Lo que quería, ¿no?, hacer era ahora, por ejemplo, pasar de la hipnosis a la telepatía y. ¿Vale? O al magnetismo, y irle aplicando capas de todos los poderes que yo vaya adquiriendo, ¿entiendes? Hombre, sí que lo entiendo, pero vaya, vas a aparecer el doctor mes, muerte. Dentro de un mes el aloe vera no cabe en el balcón. O tira rayos. Hostia, pobre plantita. No, la verdad. Pobre plantita, luego ya se lo dirás. Cuando domine el mundo. Yo lo que sí que te recomiendo es como mínimo que acabes el primer proceso que has iniciado y aprendas a deshipnotizarlo, ¿no? Bueno, igual. Porque imagino que tus objetivos es ir más allá de la aloe vera, ¿no? Por supuesto. Ir ya, pues, no sé, con algún arbusto, ¿no? Alguna cosa ya un poco más grande. Bueno, ¿no? Yo dije, voy a hipnotizar a Javi en directo. Bueno, pero eso no en este programa. Bueno, en directo, en cualquier directo, Javi. No en este programa porque como no me lo has dicho... El día del juicio final. El día del juicio final. Mira lo que he aprendido a hacer. Me salvan. El día del juicio final me parece bien. No lo hagas en este programa porque como no me lo has dicho antes, pues no me he preparado nada. Ah, bueno. Hombre, es igual. Tú solo tienes que repetir lo que diga yo, Javi. Si todo va bien, ha de ser así. Además, hipnotizar por la radio es bastante triste, porque claro, no se ve el péndulo. No. Yo ni péndulo ni hostias. No me jodas, tío. Hombre, claro. Sin péndulo no se hipnotiza, tío. Hemos aprendido. Péndulo o aquella espiral que le das vueltecitas. No, tengo una varita mágica. He hecho una varita mágica de papel. ¿Qué te has comprado? ¿El magia borras o qué? El magia borras, tío. ¿Has tenido alguna vez el magia borras, Javi? Por supuesto que he tenido el magia borras, tío. La caja pequeña, pero he tenido el magia borras, tío. Y lo más bonito era la. Porque el resto, al cabo de una semana. O ya estabas harto porque no te salía, o ya... Porque nadie, todo el mundo sabía tus trucos. Exactamente. Ahora, la varita, tío, aquella varita me duró, tío, bueno, meses, por no decirte años. Hostia. Y es de lo más, bueno, otro de esos regalos que te acuerdas, tío, decir, hostia, la varita, aquella, cómo la paseaba por casa. Al final parece que podías hacer magia de verdad, tío. No esos trucos cutres de magia borrar. Te encarabas al Zinca, ¿no? Sí. Tío, vaya. Disuélvete. Bueno, es brutal. Eso es la magia borras. ¿Tú tuviste magia borras o qué? No, no tenía. ¿No tuviste magia borras? De hecho, la magia hasta ayer no me interesaba. Y de hecho, ahora no me interesa. Estoy por temas más importantes. Como te he dicho, la telequinesia, claro, telepatía, claro, hipnotismo. Sí. Vale. Claro, que tú pasas ya de la magia y estás en la ciencia, que es ya un estado avanzado. Pudiéramos llamarlo así. Es un estado avanzado ya. Has pasado la etapa de magia, por la cual toda persona, incluso las sociedades humanas, hemos pasado, ¿no? Y ya te has ido a la ciencia directamente. La telequinesia, sí. Y además ciencias que están bien remuneradas. Vaya, vas a sacar provecho de... Y que se me dan bastante bien, te diré. No, ya te digo, tío. Para no haber acabado la primera clase y ya poder hipnotizar un aloe vera. Aloe vera, por hecho, luego tenemos que ir a mirarlo, tío, porque me preocupa un poco. Joder, también. Llámalo y que venga. A ver, todavía no estoy en la telepatía, te lo he dicho. Ni en la telequinesia. Bueno, ¿qué más, Javi? A ver. Hostia, sí. Aparte de la noticia del parafílico este de la sección de lencería, tío. Oye, me parece, o sea, vale, es como una agresión hacia la mujer que seguramente no quería ser besada y menos por ese individuo y menos en ese momento. Pero oye, me parece algo casi hasta poético. Es que yo no lo quería. Y en Navidad, los villancicos de fondo. En Navidad, tío. Claro, tú imagínate que vas por la calle, tío, y alguien te da un beso en la boca. Hostia, es una muestra de amor, o sea, claro. Yo prefiero eso que me peguen. ¿vale? Hombre, igual prefería que le pegaran. Bueno. ¿Eso sí que es una parafilia o no? Pero que te peguen después. Ah, coño. Y a Papá Noel. A mí pocas veces me han pegado antes de besarme. Después, unas cuantas. Muy bien. Dado el dato, Javi, dado el dato, te voy a poner otro tema porque vas a saltar las putas lágrimas. ¿Qué tienes preparado ahora? Esto es una recomendación de nuestro camarada Dimitri. Opportunity. Ay, no, Opportunity es el tema, Discontent. Bueno, Javi, este tema lo dejamos pasar porque suena bastante mal, tío. Me sabe mal porque es una recomendación de camarada Dimitri, tío, pero bueno. ¿Qué te quería decir? Te quería comentar, tío, hay una vecina de mi madre, tío, que por estas fechas, estas entrañables fechas, que a ti y a mí tanto nos gustan, me regala una bolsita de peladillas, tío. Hostia, peladilla. Este año eran todas blancas. A veces son de diferentes colores. O sea, no solamente hace décadas que no veo una peladilla, sino que hace décadas que no he escuchado la palabra peladilla. Hostia, tío, pues me regala cada año. El otro día pasé, fui a buscar a los nenes que están en casa de mi madre. Pum, pim, pim, pim, me oyó. Hombre, Joan, ¿qué tal? Toma tu bolsa de peladillas y tal. Coño, hostia, muchas gracias. Tenemos la suficiente confianza como para que yo le pregunte, oye, ¿cuántos kilos de peladillas tiene usted en esta casa, por favor? Las peladillas es como los supositorios que hablamos el otro día. Claro. Esto debe estar descatalogado ya. Hostia, ¿se deben estar fabricando o qué? ¿Se deben estar fabricando las peladillas? No lo sé, tío. ¿Se dejaron de fabricar? ¿Compró...? No lo sé. Debió de comprarlas hace 20 años y todavía las tiene allí, tío, porque como... Bueno, yo solo las he visto, pero hace vamos décadas, a vamos ¿eh? A degranar. ¿Has comido alguna peladilla alguna vez, Javi? Sí, sí. ¿Cuántas? Sí. No lo sé cuántas, no te sabría decir, pero pocas. Yo pero sí, pocas una, porque el que una, lo inventé... Una, sí. La que me regaló la primera vez hace 30 años. La probaste y no más claro. Santo Tomás, ¿no? Al principio guardaba las bolsitas. Estoy hablando de una bolsa de unos... ¿De cuántos gramos? Bueno, no sé, estamos en una bolsa de unas 7-8 peladillas, tío. No, son bolsas que las debería hacer. De celofán, aquello de celofán. Sí, con el lacito, vale. 6-7 peladillas. Que además, al principio eran todas blancas, pero después le dio en poner... Es lo que te estoy diciendo, pero me las regala aleatoriamente. Un año colores, un año blanca. Unitono, ¿vale? De acuerdo. No te sé decir si el sabor es el mismo, que yo creo que sí, porque yo la que probé era blanca, ¿vale? Era blanca, el sabor, estoy hablando hace 30 años, aún lo tengo metido aquí, ¿cómo se dice? Aquí arriba de la nariz, ¿sabes? Y parte de la peladilla en alguna muela, porque... Porque eran duras a cojones. Hostia, las peladillas. ¿Quién inventó las peladillas? O sea, ¿pero a quién se le ocurre eso? O sea, y lo peor de todo es que estás media hora chupando la peladilla. ¿Sí? ¿Y cuál más, es la sorpresa? Tío, más, y, ¿no? Y más, bueno, media hora. Yo estoy hablando de una boca de un niño de 5 años, tío, que me llenaba la peladilla la boca, tío. Y no te digo que aún la tengo total, en la boca porque... ¿Total para qué? Para o sea, ¿cuál es la sorpresa final? O sea, después de estar chupando y chupando y chupando... ¿Eso es caramelo? No es caramelo. ¿Es caramelo? Es un caramelo, es azúcar. Vaya, básicamente azúcar. En el 90%. ¿Azúcar? Pero lo mejor es el corazón que dice, hostia... Porque dice, no, como todo, no, luego el final, no sé, como por ejemplo otros productos que hay, ¿no? En el mercado, que dice, no, estás comiéndolo o no para porque al final llega el chocolate, porque al final llega lo mejor, porque... Pero no, la peladilla, ¿qué es lo que te dan al final después? ¿Qué es lo que te dan? Me parece que es una almendra, una ¿no? almendra, tío, una puta almendra. Pero, o sea, ¿tú te crees que vas a estar 2 horas chupando azúcar para que después te comas una almendra? Solo falta que después la almendra esté amarga, es que... Hostia puta, tío. Yo creo que la deben probar antes. Debe haber almendras para peladilla. Almendras para... Ah, las almendras. Yo pensaba que estabas hablando de las peladillas. Hostia, ¿Qué quieres? Ya sería muy bizarro, tío. Al final de la máquina hay un tío chupándolas y dando su visto bueno. A ver si están bien. Hostia, las peladillas, Javi. Todo el mundo, tío. Pues bueno, investigaremos, tío. Porque... No, tenemos dos días de investigación. Dos frentes abiertos. El final del universo. Ya tenemos tres, entonces. Porque uno es... ¿Existen en la actualidad todavía los supositorios? ¿Están en activo o están descatalogadas las peladillas? Y mira, dos voy a hacer uno. Sí. Supositorios peladillas. Sí. De hecho, voy a montar un negocio, Javi. Un negocio de peladillas. Primero chupas y cuando llegues a la almendra, en vez de una almendra, es un supositorio. Te la metes por el culo. Es lo que pensaba, pero bueno, más en la adolescencia lo pensé. Cuando me daba la bolsita, dije, la puta madre de Dios, bolsitas de otra vez con esto. Alguna vez... He hecho coña, la llevaba al bar, tiraba peladillas. Hubo una temporada que recuerdo las guardaba. Dije, joder, es un regalo, tío. Pero al final de mi madre. Les ponías, les pintabas cara y ojos, ¿no? Sí. Unos ojitos en la boca. Ponía el año, ¿no? Navidad de 1988. Yo no sé por qué. O sea, de hecho, comí muy pocas peladillas. En casa yo creo que llegó un momento en el cual había bastantes. Hostia, esas peladillas habéis llegado a tener. Básicamente porque la gente va. Esto es a las bodas, ¿no? Claro, bodas y comuniones se regalaban las peladillas y eso se acumulaba en casa, pero misteriosamente desaparecían. O sea, no era por consumo. No era por consumo. Esto es como, hostia, tío, qué movida más rara. Desaparecían, imagino. Bueno, no sé. Hostia, ¿quieres decir que tiene un. Hostia, no llegué nunca porque las tiré, tío. ¿Quieres decir que se autodestruyen? Yo no tiene ninguna. ¿Se autodestruyen las peladillas? O sea, autodestruyen o las autodestruye otra persona como tu madre, por ejemplo. Ah, vale. O que sea que también es posible, ¿no? Que sea tampoco madre, le gustan a tu madre las peladillas, es probable. No le he preguntado porque... De hecho, dudo mucho que le gusten ni a la vecina que me las da. Nunca he tenido una conversación tan importante y profunda con mi madre como para preguntarle si le gustan las peladillas. Pero la verdad es que sí, en casa desaparecían las peladillas, tío. Las veías ahí en un cajón que estaban ahí y se iban amontonando. Esto pasa con las cucarachas también, ¿no? La matas, sí. No la quitas y desaparece, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, sí. Hostia, ahora me dejas ahí de piedra. No sé si es el anuncio o es que ya de por sí es un desto de las cucarachas, tío. Desaparecer por sí misma. No sé, igual sí que... ¿Cucaracha igual a peladilla? Igual su constitución les permite autodisolverse. Hostia, tío, pues qué, pues tanto que el radar que utilizan los seres humanos está basado en qué radar, que el radar, el sistema para que los barcos submarinos no choquen contra... Vale. Entonces, que pues está basado en los murciélagos, ¿no? Sí. Vale, pues las peladillas están basadas en las cucarachas. Al menos el efecto este de que desaparezcan, ¿entiendes? Sí. Claro. Bueno, Javi, te voy a poner otro tema. ¿Van a poner otro tema, sí? Con las peladillas también. ¿Con las peladillas o con las cucarachas? Con las dos cosas. ¿Qué cojones, tío? Lo que pasa es que ahora no acuerdo cómo se llama este hombre, tío. Ah, sí, Monsieur Dolor. Con las peladillas. Monsieur Dolor, el de Guitar Boys. Ay, peladillas. Mis muelas. Agradece que... Quand un fusil a monté quand même. À Dardanelle, pas ni pas d'art planté, mes amis. Quand un fusil a monté quand même. À Dardanelle, pas ni vaillant taureau, mes amis. Quand un fusil a monté quand même. À Dardanelle, c'est là ça qu'a chauffé, mes amis. Quand un fusil a monté quand même. À Dardanelle, pas ni pas d'art planté, mes amis. Quand un fusil a monté quand même. À Dardanelle, c'est là pour autres monter, mes amis. Quand un fusil a monté quand même. À Dardanelle, c'est là ça qu'a chauffé, mes amis. Quand un fusil a monté quand même. À Dardanelle, pas ni vaillant taureau, mes amis. À Dardanelle, pas ni vaillant porté, mes amis. À Dardanelle, c'est là ça qu'a chauffé, mes amis. À Dardanelle, pas ni vaillant taureau, mes amis. À Dardanelle, c'est là patate plantée, mes amis. À Dardanelle, c'est là ça qu'a chauffé, mes amis. À Dardanelle, pas ni pas d'art planté, mes amis. À Dardanelle, c'est là ça qu'a chauffé, mes amis. À Dardanelle, pas ni pas d'art planté, mes amis. À Dardanelle, pas ni robot qui l'a, mes amis. À Dardanelle, pas ni pas d'art planté, mes amis. À dans le panier, vaillant tourou, mes amis. Point vigile, la montée quand même. A dans le panier, pas d'implanté, mes amis. Point vigile, la montée quand même. A dans le c'est là, ça t'a chauffé, mes amis. Point vigile, la montée quand même. A dans le panier, vaillant tourou, mes amis. Point vigile, la montée quand même. A dans le panier, vaillant tourou, mes amis. Point vigile, la montée quand même. A dans le c'est là, ça t'a chauffé, mes amis. Point vigile, la montée quand même. A dans le c'est là, ça t'a chauffé, mes amis. Point vigile, la montée quand même. A dans le panier, vaillant tourou, mes amis. Point vigile, la montée quand même. A dans le panier, vaillant tourou, mes amis. Pues otra de las noticias que he leído esta mañana antes de ir al mercado, Javi, era que han colocado a un tío cerca de Andorra con un fardo en la espalda de tabaco de contrabando, valorado este. En... Sí, en, sí, cada dos por tres pillan a gente ahí... En... Vale, este es curioso porque está valorado en 9,15 euros. ¿El fardo? ¿Fardo, güey? El fardo en la espalda que llevaba. Un paquete en la chepa. Pegado pero, con celo. Llamar a un fardo de 9 euros vale, me parece un poco claro, lo más curioso ha sido que lo ha detenido la policía loca. ¿Loca? Que para que las noticias salía así. Que ya sabíamos. ¿El titular sale así o qué? Pone sí, loca. Se ha comido la L también. Se ha comido la L. La L y yo creo que unos cuantos ceros. Unos cuantos ceros en el fardo, no igual. No sé cuántos ceros puedes llevar a la espalda. Hostia. ¿Como ceros? ¿De tabaco? Bueno, el precio luego lo ponen siempre. No, en general, ceros que puedas llevar a la espalda... Hostia, el día del juicio nos sacarán a relucir algo de dinero también. Yo debo bastante dinero, tío. Como lo digan el día del juicio... ¿Lo ves como no quiero que nos juzguen a todos por igual, tío? Ya, yo no debo dinero a nadie, ¿eh? O sea, yo no creo que me juzguen contigo, tío. A mí que me juzguen por mis cosas, que son tonterías, tío. Además, tonterías de Hombre, juventud. Será curioso, porque yo mientras estoy notizando al juez, tú estarás follando... el juicio... Será lo de menos, será lo de pero menos. Pero estar follando, tío, al menos 13TV, porque seguramente en la sala de espera de juicio final ponen 13TV. Eso, bueno, yo espero que el fin del mundo sea así, tío. Y te estás esperando, ¿no?, el tiempo prudencial hasta que te llame el juez y... Que no, Javi, que todos juntos, cojones. ¿Y luego se podrá recurrir o qué, tío? Hostia, porque tengo que preparar ya con mi abogado, tío, las alegaciones. ¿Qué abogado ni qué? No quiero que me pille a traspiés esto, tío. Es un tema muy serio. Que luego es para toda la vida. No es como otra cosa. ¿La eternidad? Claro, la eternidad es para toda la vida, tío. O sea... Después del juicio final, o sea, te condenan, ya tío. Ya empiezas a dramatizar, Javi. Vamos a dejarlo. ¿Qué te diré? ¿Las peladillas tú crees que se fuman? Hombre, las peladillas no, pero... No, pero las podemos machacar. Las peladillas no, pero yo... Bueno, sí que hay otra sustancia también de que llega a nuestro país importada en una forma similar a las peladillas. Lo vamos a dejar, Javi. Y nos vamos con los suecos, que sé que te molan los suecos. Ah, tienes otro tema y todo. Sí, ya, sí, bueno, venga, que nos vamos a lo grande. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.